copla vive en el cerro, en medio de los añaguales, quien te ha traído. La copla vive en el cerro, en medio de los añaguales, quien te ha traído. Viva, viva San Isidro, con todo su carnaval, quien te ha traído. Viva, viva San Isidro, con todo su carnaval, quien te ha traído. Ahí viene el Levanta.